Los zapotes. Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Aterrizo, sí o no. Santiago y Yavila, de Antena Negra TV. Somos un medio comunitario de Capital Federal, así como acá, en el centro político y económico de nuestro país. Eso implica un contexto bastante agitado, ¿no? Bueno, y nosotros nacimos en el 2006 a partir de que se empezaron a hacer transmisiones de televisión en analógico por frecuencia analógica de unas actividades que se hacen por Darío y Maxi. Darío y Maxi son dos militantes sociales que los asesinaron, piqueteros, que los asesinaron en el 2002. En relación a ese asesinato es muy interesante que el primer titular o el titular más fuerte que sale del diario Clarín es: la crisis causó dos nuevas muertes, como si las muertes hubiesen acontecido. De hecho, la principal hipótesis que se estaba manejando entre los medios hegemónicos tenía que ver con un enfrentamiento entre bandos piqueteros. En ningún momento se habló de la policía reprimiendo a los manifestantes y desorganizando todo eso que se venía dando de organización, de movimiento de desocupados de ya un par de años de organización. Entonces, a partir de ahí, desde los archivos fotográficos y audiovisuales de ese momento, se logra deconstruir esa historia en donde la crisis no es la que causó las dos nuevas muertes, sino que con nombre y apellido están los responsables físicos, materiales, no están los responsables políticos, porque bueno, eso lleva un poco más de tiempo, pero se sigue luchando por conseguir esa persecución. Entonces ahí, un poco a partir de ese evento, los medios comunitarios empiezan a ganar un rol muy fundamental en la Argentina, que tiene que ver con esto, con poder contar la realidad de las cosas. Dejó en evidencia cómo el medio hegemónico no respondía a los intereses de la clase luchadora. Bueno, y después del 2003, cuando suceden estas muertes, todos los años se hace un evento que conmemora justamente a estos dos luchadores, a estos dos piqueteros. En el 2006 es que, bueno, se empiezan a hacer esas transmisiones, y eso, así se empieza a gestar la idea de una televisión comunitaria. Recién en el 2015, recién en el 2015 se hace el lanzamiento a la televisión digital. Se había transmitido desde el 2006 hasta el 2015, se transmitió en analógico, llegaba cuadras a la redonda, con lo cual transmitir en digital era todo un salto cualitativo y cuantitativo también, ¿no? Porque se abarcaba mucha más cantidad de gente, y por la televisión digital, ¿no? Y con lo cual a cualquier persona que tenga la antena le podía llegar gratis todo lo que pasaba, se pasaba por Antena Negra, todo eso que no pasa en los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, esto por supuesto, generó conflictos, no solamente con el Estado, sino porque se ocupó una banda, una porción de la banda, que es la porción que se ocupa en el Canal 20, que lo ocupaba una empresa de seguridad, que después se llama Prosegur. Es una empresa, una multinacional española, que en Argentina está atado a lo más nefasto, digo, a ex militares, contrata ese tipo de gente, ex militares, ex policías, gente que la sacan de la policía por X y otras cosas, se van a ese tipo de empresas, ¿no? Bueno, y ellos tenían ahí, lo que hacían era traficar la imagen de las cámaras de seguridad de los bancos, de empresas, de embajadas, como que aparte la lista, cuando nos pasan la lista de los que son protegidos por Prosegur, a quienes estaríamos dañando, estaba el Servicio de Inteligencia argentino, la Embajada de Israel, bancos, como con lo cual le dan ese servicio a gente bastante pesada. Bueno, a partir de eso, Prosegur empieza una acción penal contra nosotros. Nosotros seguimos transmitiendo, diciendo que bueno, que nosotros estábamos ocupando un espacio que el Estado había planteado que era específicamente para televisión digital abierta, con lo cual no entendíamos por qué Prosegur estaba ocupando ese lugar. No tenía ningún tipo de derecho, no tiene al día de hoy ningún tipo de derecho de estar ahí, y dado que ningún canal lo estaba ocupando, nosotros decidimos que bueno, que era legítimo para nosotros estar ahí. Sobre todo porque, bueno, de hecho, esto se armó en un contexto de la ley de medios audiovisuales, la ley de medios, una famosa ley que tuvo el gobierno anterior, que fue muy, muy publicitada, de hecho fue muy apoyada por todos los medios comunitarios, bastante arco político, ¿no? Desde los medios de izquierda hasta los medios kirchneristas, que es el gobierno anterior, sobre todo por los medios kirchneristas, pero los gobiernos de izquierda, los medios de izquierda de alguna forma se sintieron como representados por esa ley, porque nunca había habido esto, era algo que nunca había existido en la historia de Argentina. Para poder acceder a un medio en Argentina tenés que ser amigo de la gente que maneja los medios, el amigo del Estado. No existe otra forma. De hecho, Prosegur tiene la licencia de esa gente porque bueno, tiene gente que puede manejar ese tipo de cosas. Por supuesto que los sectores populares no tienen ningún tipo de llegada a eso. Entonces la ley, como de alguna forma, fue una luz de una, por supuesto, con la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la red de la nosotros formamos parte, participó, de hecho está firma como parte de la ley, con un rol crítico sobre cómo se estaba dando el proceso, ¿no? De hecho, es una ley que se aplicó selectivamente, como de hecho nosotros cuando en el 2010 tenemos una un censo, aplicamos al censo, como hicimos todo lo que había que hacer para poder tener, de hecho, la categoría en la cual nosotros podríamos entrar a concursar para tener un medio y demás, es una categoría en la cual solamente podríamos participar nosotros, en el momento que le pedimos, y si no me equivoco, al día de hoy también. ¿Por qué? Porque ningún medio comunitario puede transmitir en alta potencia, porque garantizar los medios materiales para eso es muy conflictivo y porque los transmisores tienen que estar homologados por un ente que es estatal, y por ende ARSAT es el que otorga los transmisores. No hay ningún medio comunitario que tenga su propio transmisor, salvo sí, en este momento Antena Negra, que está decomisado, pero bueno, con lo cual nos tenían que dar la licencia, como deberíamos entrar. Nunca abrieron el concurso para eso, hicimos todas las acciones legales que hay que hacer para eso. Igual, nada, ¿sabes? Nosotros entendemos muy bien que las cuestiones son políticas, que el tema de la legalidad, si lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por una cuestión de formalidad, pero si no hay una presión política, si no hay una voluntad política de hacerlo, no va a existir. Bueno, así se dio la ley de medios, que nunca se aplicó. De hecho, la ley de medios, que lo que tenía que hacer puntualmente era organizar el espectro radioeléctrico, ¿no? Que era un quilombo. ¿Por qué? Porque que es un quilombo. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente quiénes están utilizando cosas. O sea, tiene que haber como un trabajo que nunca se lo tomaron justamente porque es un negocio. No dar cuenta de cómo está organizado el espectro radioeléctrico hace que sea mucho más fácil a las personas que tienen el poder de levantar las licencias y poner un medio al aire, lo puedan hacer, y las personas que no. Bueno, el gobierno actual continúa con esta forma de relacionarse. De hecho, hubo algo muy claro, que fue un medio que se llama Perfil, que es un medio de Fontevecchia, que es una revista que estuvo apoyando la guerra de Malvinas del gobierno de facto, ¿no? Del golpe militar. Bueno, ese Fontevecchia es el dueño de ese Perfil. Le dan un canal de televisión cuando le estaban negando a todos los medios comunitarios canales de televisión. Sin concursos, sin nada. ¿Cómo puede ser? Claro, lo que argumentan es que eso lo estaba frenando el kirchnerismo, porque son antikirchneristas, pues son de la otra, entonces lo estaban frenando. Entonces lo que hicieron fue darle curso. Bueno, con ese mismo discurso, nosotros nos estaba pasando lo mismo. Sin embargo, no nos dieron curso. Bueno, eso después, bueno, ahí vino el secuestro de los equipos, vinieron, digo, muy parecido a lo que pasó a ustedes, vinieron, dos veces sucedió esto, vinieron, nos rompieron la puerta del canal, entraron con la policía, rompieron equipos y demás, y se llevaron el transmit. Se llevan el transmit, bueno, hay todo un revuelo muy grande. La realidad es que hubo una repercusión muy fuerte porque no existía esto de decomisar un medio en la historia. No sucedía hacía como 30 años, desde la época incluso de la dictadura o posterior, no me acuerdo bien cómo era la fecha, pero no había sucedido que estaban decomisando un medio comunitario. Entonces fue una repercusión muy fuerte, sobre todo en los medios, porque también como bastante hay que reconocer que los periodistas, ¿sí? Digamos, el periodista, no los medios, sino el periodista, es un... el gremio, digamos, el gremio de los periodistas es un gremio que tiene una historia fuerte. De hecho, el que saca la foto de Maximiliano, que lo matan a Darío y Maxi, cuando lo matan, es un fotógrafo de un medio grande, es un medio de Página 12, que, están en el contexto y tienen, hay un nivel de conciencia que por ahí en otros gremios no existen, y muchas veces cuando se atacan a otros compañeros logran filtrar dentro de sus propios medios la noticia, ¿no? Entonces la realidad es que hubo como bastante apoyo. De hecho, incluso es raro, pero Clarín nos dio una cobertura que... Es que Clarín, digo, no podíamos esperar demasiado de ellos, pero la verdad es que fue, digo, se lo conté a todos mis compañeros y demás. Yo llegué a la casa de mi tía abuela, que tiene 98 años, no, perdón, 103 años tiene, la otra tiene 98, 103 años tiene, y le hablé de Antena Negra y me dice, ah, sí, yo lo leí en el diario. Me pareció un montón, como, bueno, no, yo no tenía esperanza de que mi abuela de 103 años tenga idea de... Bueno, y eso fue porque hubo alguna solidaridad de respaldo de los periodistas, del periodista, ¿no? Radio Zapote. Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, aterrizo sí o no. La realidad que me acongoja, la mierda con la soga, quizás a donde Radio Zapote. Good times daily. Why you tryna put that copy acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna put that copy acting shady? You say you love me, say you love me, but you never there for me. Sabemos que no tienen el Trasmi, pero hemos visto sus tus Trasmis ahí por internet. ¿Y cómo le hacen? Pues, ¿cómo discuten? ¿Hay una discusión? ¿Si hay como un trasfondo? ¿Y cómo ha sido posible como lograr este nivel de discurso tan importante, ¿no? Bueno, como en todo espacio, a partir de estar transitándolo, las mujeres de Antena Negra empezaron a reunirse como mujeres, a pensarse como mujeres dentro de ese canal, con todas las dificultades que eso trae, ¿no? Como personajes, hombres bastante personalistas, opresores y patriarcales, que reproducían lógicas que supuestamente en una forma de organización como la que estamos intentando buscar no debieran de reproducirse, pero que bueno, se estaban reproduciendo. A partir de eso, las mujeres empiezan a organizarse para traer la discusión dentro del canal. No se estaba dando la discusión así dentro del canal. Esto fue a finales, o sea, mediados y finales del año pasado, no del anterior. A fines del año pasado, particularmente a uno, al que tenía la figura más fuerte, le hacen un escrache muy fuerte, tanto en redes sociales como en la calle. Y bueno, a partir de ahí empieza ya no tener forma o no tener excusa la discusión de género dentro de todo el espacio. Bueno, los scratches no voy a hablar demasiado porque, qué sé yo, nos permitieron, está buenísimo que la mujer hable, que la mujer diga todo lo que quiera decir y todo lo que sufrió a partir de la opresión de hombres. Es muy importante, es importante que dejemos de estar calladas, que dejemos de creer que haciendo, asintiendo, estamos avanzando sobre algo. Como definitivamente, para realmente poder combatir este sistema, es necesario que el patriarcado deje de existir. Sin uno no hay lo otro. Entonces es necesaria que esa lucha anticapitalista, que tanto convence a un montón de personas, también sea antipatriarcal, porque si no, no es realmente anti nada. En ese sentido, a partir de estos procesos pudimos empezar a organizarnos más dentro del canal. El grupo de mujeres se convirtió en un espacio, una organización política más allá de Antena Negra, pero bueno, funciona igual como grupo de mujeres dentro del canal. Hay mujeres del canal y hay mujeres que no son del canal, que están en este espacio, en la quema se llama el grupo de mujeres. A partir de ahí estamos organizándonos ahora, estamos innovando, todavía no sabemos mucho. La realidad es que todas estamos atravesadas, todas y todos, ¿no? Nosotras tenemos bastante la política de hablar en femenino, porque de hecho Antena Negra es un canal que tiene un gran porcentaje de mujeres, entonces corresponde un poco más el femenino que el masculino. Todas estamos muy atravesadas por las prácticas machistas, todas reproducimos lógicas en las que invisibilizamos compañeras, en las que eso, nos oprimimos, no, nos negamos la palabra, nos negamos el aprendizaje, acumulamos poder y no socializamos la información, y eso genera reproducir prácticas que son las que estamos, esto mismo, ¿no?, queriendo combatir. De esta manera estamos probando diferentes estrategias. Todo este año 2016 ha sido realmente bastante caótico, de ir para un lado, ir para el otro, ir para acá, ir para allá, pero realmente de a poco hemos podido empezar a romper un poco el resquemor que había entre varones y mujeres también, ¿no? Como que llega un punto en el que terminas estando casi que enfrentado, y logramos poder reconstruir una confianza entre las compañeras que estamos dentro de Antena, como para poder empezar a discutir seriamente qué esto implica. En ese sentido, tenemos espacios de varones, espacios de mujeres en los que discutimos, y tenemos espacios de género en los que discutimos mixto cuestiones al respecto. Nos formamos y nos acompañamos dentro de ese proceso. La idea es que, de alguna manera, también nosotras sabemos, y ahí sí nosotras como mujeres, que hay cosas que no vamos a permitir que sigan pasando, y eso es un límite que hemos aprendido a poner. Entonces, hay esta discusión, pero hay un límite que está puesto desde las mujeres, en donde sí estamos dando la discusión, pero ya está, esto no. Esto no hay ni que discutirlo, ¿no? Piénsenlo, cuéntense ustedes, pero no necesita que nosotras estemos explicando, pues si no termina quedando también en que la mujer tiene que saber cómo salir del patriarcado. Como si la mujer tuviese la respuesta de la solución a cómo ser una lucha feminista. No sabemos, estamos aprendiendo, estamos queriendo dejar de ser oprimidas, pero somos oprimidas todavía, entonces no tenemos la respuesta. Entonces también ver cómo poder hacer para salir de ese lugar en el que lo que se le pide a la mujer es que ayude al hombre a salir del patriarcado. Y es bastante machista pedirle a la mujer que ayude al hombre, como es lo que siempre nos han enseñado. En este momento nosotros estamos queriendo nosotras deconstruirnos en nuestro rol de mujer en esta sociedad patriarcal también, así como los compañeros se deconstruyen en su rol de varones en esta sociedad patriarcal. Entonces un poco que de esa forma, intentando como desafiarnos, estamos viendo hacia dónde vamos, que todavía no se sabe, pero convencidas de que es organizadas la única manera en la que vamos a dejar de estar oprimidas. Eso lo que demuestra es que vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal. Patriarcal y capitalista, para ser más. Y que nos hacen vivir de alguna forma procesos muy parecidos, digo, lo que pasa ustedes, digo. Lo que plantean ellas, lo que planteaba recién mi compañera, es que las mujeres están dando una discusión que nosotros no nos estábamos dando. Entonces llegaba un momento que nos quería matar. Y tenían razón porque había un montón de... Entonces llegó un momento que no íbamos a hablar lo mismo, porque había procesos que ellos habían tenido que nosotros ni lo habíamos visto, lo vimos pasar. Entonces, claramente llegaba un momento que estábamos hablando algo diferente. Y hubo muchos momentos que, sin saber por qué, nos tuvimos que comer, porque, bueno, no sé por qué... Está bien, te sigo en esta, ¿sí? Me la tengo que comer, y eso significa justamente esta cosa de que a uno le quiten sus privilegios, ¿no? Como que a uno lo que está viviendo en carne propia es que le quiten los privilegios, y lo que te molesta es eso, y es algo muy complejo. Es algo muy complejo porque, claro, no está acostumbrado a eso. Acá el metro tiene una división de vagones para mujeres. Eso se introdujo esa discusión en Buenos Aires. Todo el mundo salía a decir. Es aberrante para mí. Como es encapsular a la mujer, sería el conflicto. Si vos sacás a la mujer, el hombre no es malo. ¿Por qué nos encierran a nosotras todas juntas en unos mismos vagones en lugar de encerrar a los hombres, que son los que generan el conflicto en sus propios vagones? Por ejemplo, ¿no? Como parte de sacar los privilegios. Costó un proceso muy largo reconocerse en ese lugar, no solamente subjetivamente, también como organización, digamos. Por eso hizo que demoremos mucho un comunicado en respuesta, por ejemplo. Que una boludez, porque deberíamos haber respondido como medio como que comunica las cosas, deberíamos habernos comunicado al respecto de eso, y no lo hicimos porque generó un montón de conflictos al interior. Porque había roto todas estas confianzas que hacían, exacto, que podamos hablar como una persona, como una organización, ¿no? No teníamos un discurso unificado, no teníamos algo para decir, porque no confiábamos las unas en las otras, básicamente. Entonces eso hizo que... Podíamos hacer otro montón de cosas, claro, pero eso no. podíamos hablar de nuestro conflicto político, criminal, digamos, con la justicia, podíamos hablar de los problemas de los trabajadores y demás, pero eso no lo podíamos hablar. Lo hablábamos al interior, no podíamos salir a dialogarlo hacia afuera. Fue un proceso de todo el año hasta que hace muy poco sacamos el comunicado en el que pudimos un poco expresar todas estas disputas también que estuvimos al interior. ¿Y cómo se miran después de todo este proceso? ¿Ayudó? ¿Funcionó de alguna forma? ¿Es mucho mejor ahora la organización? ¿Hay límites claros? ¿Hay una discusión realmente abierta sobre los temas? Para empezar, a partir de la primera expulsión que surge del primer scratch, realmente en Antena Negra tenemos una forma de organización en donde somos un espacio horizontal que se organiza de una manera alternativa a las formas tradicionales de organización. Es una forma en donde se socializa la información, en donde todas queremos aprender y buscamos la manera y todas socializamos lo que tenemos para que la otra aprenda. Y realmente logramos generar una forma de vincularnos entre nosotras en términos prácticos muy anarquista, por así decirlo, o libertaria. Por un lado, en esa discusión me parece que nos sirvió para poder realmente despojarnos de formas burocráticas y burguesas de relacionarnos. Y por otro lado, nos dio esto, nos despojó de un montón de, no sé, maldades humanas, miserias humanas, que está bueno. Esto nos sacó privilegios, nos ayudó a ir sacándonos pieles que no queremos tener más. Y en ese sentido, sí, mucho más lindo caminar liviano por la calle. Y aparte, digo, pasó esto que decía ella, digo, terminamos de... El proceso de escribir ese comunicado que lo sacamos hace muy poquito, tendrá un mes, mucho más, que lo veníamos pateando y demás, al final terminamos con que había sido un proceso que estuvo buenísimo, que lo teníamos que haber hecho antes porque, más allá de que por ahí no estaban dadas las posibilidades, por esta desconfianza que decía ella, al final escribirlo nos llevó a tener una discusión que no habíamos tenido y dijimos cosas, como tuvimos balances, cosas que no balance sobre lo que habíamos hecho, que muchas veces justamente por esta desconfianza, una cuestión de miedos, no lo habíamos hecho, y nos dimos cuenta que había balances muy, muy en común también de lo que había pasado. Esta cuestión de tenemos que haberlo hecho antes, por qué no lo hicimos, qué frenamos y qué teníamos que haber dado, teníamos que haber seguido haciendo, bueno, ese tipo de cosas, y que estuvo bueno y lo permitió haber sentadonos a escribir ese comunicado. 2.1 FM. So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce for all the good times daily. Why you trying to pose? I can't be acting shady. So what's life supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce for all the good times daily. Acting shady. cultura y antropología. Desde México. Cuicuilco. Escuela Nacional. Después, bueno, esto, eso también es una forma de resistencia, ¿no? Y muy interesante, pero tiene un proceso abierto, un proceso judicial. ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿Cómo se protegen ustedes? ¿De qué manera han estado como sobreponiéndose? Porque finalmente es un golpe, ¿no? Te golpean y de pronto reponerse, y ustedes que desafortunadamente les rompieron el equipo, además de decomisar el transmisor. ¿Cómo están ahora resistiendo? Y igual como para ir cerrando, y que ahora están aquí en México. Muchas gracias por estar y por darse el tiempo de venir aquí a la cabina de Radio Zapote. Y pues, ¿qué más han planeado para hacer en términos como de medios libres? ¿Cómo ven la situación actual de pues nuestro continente latinoamericano, hispano? ¿Cómo nos reconocemos también? Yo me reconozco mucho en ustedes ahora que han estado platicando y tienen como estas discusiones, que es bueno saber que no somos los únicos y que también están, también tienen un proceso ahí muy interesante. ¿Qué pasa en Antena Negra? Bueno, en este momento, yendo a la parte judicial, hay una causa con dos imputados que está abierta, que sigue abierta, que está esperando fecha de juicio para el primer imputado, y está esperando, bueno, una apelación, y después, en caso de que se desestime la apelación, se iría también a juicio. En ese sentido, seguimos buscando formas para ver si logramos conseguir algún aval, más de un recurso de amparo, una medida cautelar que nos permita seguir transmitiendo para que nos proteja a la hora de futuras transmisiones. La realidad es que Antena Negra disputa un espacio en el aire que tiene de intereses, y que es interesante poder disputar en tanto tal, más allá del lugar de la comunicación y de todas estas cosas de difusión de otras luchas que estábamos hablando antes, ¿no? En ese sentido, estamos avanzando desde ese lado, si bien entendemos que lo único que nos puede permitir ganar es la calle, porque el lugar de la lucha es la calle, el lugar de la justicia es burguesa. Tenemos como un discurso re contradictorio. Re contradictorio con el tema de ¿viste esto? Esa cosa de la revolución no será transmitida, ¿no? Entonces nosotros decimos salir a la calle, como que apagar la tele y salir a la calle. Y es re contradictorio para un medio televisivo decir apagar la tele y salir a la calle. Pero bueno, de alguna forma para nosotros el mejor medio de comunicación es la calle. Es estar ahí, es ser partícipe. Claro, es ser partícipe de la historia. Ser partícipe de la historia. Protagonista. Exacto. Entonces es contradictorio. Tenemos un institucional o un arte, parte del arte del canal, que son televisiones cayendo y rompiéndose. Y es como, yo siempre lo veo, cada vez que lo veo me siento en el canal y veo lo que estamos transmitiendo, veo las teles caer y digo, ¿estará bien esto que estamos diciendo? Es raro, porque es como eso, es contradictorio decimos. Pero de alguna forma, bueno, tenemos esa contradicción, está en nosotros. También sería ilógico no mostrarla de alguna forma, porque si bien, porque de alguna forma fuimos criados mirando los medios hegemónicos, mirando la televisión, y yo por ejemplo, yo miraba mucha televisión, ¿sí? Yo toda mi infancia miré muchísima televisión. En mi casa, no era esa casa que tenía 80 televisiones, pero yo me levantaba y tenía televisión. Entonces, bueno, de alguna forma yo me siento como representado por ese discurso social de que tiene la televisión, lo siento muy usual. Entonces, nada, eso, ver caer la televisión y demás es como me genera esa contradicción de, bueno, ¿qué estamos diciendo con respecto a la tele? Pero bueno, estamos convencidos de que en el momento de que llegue la revolución, si vamos a tener que apagar la cámara y guardarla y hacer otra cosa, lo vamos a hacer, digamos, no hay problema por eso. Con respecto a lo que decía recién de la causa, hay una discusión que tenemos nosotros que es un poco también la que estábamos hablando antes con ustedes, que era, bueno, esta discusión, la discusión técnica, la discusión del contenido, ¿no? Si da lo mismo, no sé si ponerlo ahí, si es, da lo mismo salir a internet o salir en aire. ¿Cómo le dicen? ¿Aire? Al aire, sí. Al aire, bien. Salir al aire, si es lo mismo, o tenemos que dar esa discusión. Digo, la realidad es que hay que pensar en cómo está el contexto actual, y la verdad que todo va hacia que todo va por internet. Con lo cual, nos actualiza la discusión de, ¿estaremos siendo medio necios a la hora de decir, no, tenemos que tener el transmisor, salir al aire digital porque bla bla bla bla bla, es una disputa? Si bien yo creo que sigue siendo válida esa postura, digo, para nosotros salir en digital, salir en la televisión y poder salir en la televisión nos hace poder dar una discusión, no solamente contra los medios hegemónicos, sino también tener una discusión con las organizaciones sociales de qué es lo que queremos mostrar y demás, que internet de alguna forma, por lo menos hoy en día, no la tiene, ¿sí? Como que tiene de alguna forma tiene una legitimidad el aire que internet no lo tiene. Bueno, creo que eso se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Como que digo, el ENACOM, que es el ente que regula el aire, digamos, sí, el ente que regula el aire, parece de Orwell esa definición, ahora viene con este modelo de convergencia. Básicamente es, todo va a pasar por internet, no ni piensen en el aire, todo va a pasar por internet. Todo después discutimos cómo se paga el internet, pero todo va a pasar por internet. Entonces, claro, eso si lo pensamos en términos de organización del espectro, ¿qué significa? Más banda ancha, más banda para las telecomunicaciones, más banda ancha para Claro, más banda ancha para Movistar, para, bueno, Telcel, acá digo, más banda para esa gente, y menos banda para la radio, menos banda para la televisión. ¿Por qué? Porque todo por internet. Entonces lo que tenemos que hacer es darle la mayor cantidad de banda a las telefónicas. Claro, entonces tenés que tener una telefónica ahora para tener salida en la radio. Tenés que brindarle servicio de internet para poder ser el dueño de los medios de producción. Vamos a hacerlo en términos marxistas. Para poder tener los medios de producción vas a tener que ser una telefónica y poder brindar internet. Si no, siempre tenés la posibilidad de salir en internet, pero que la telefónica es así, te corta internet y te mató, ¿no? Bueno, ahí está la complejidad, digamos, de la discusión con respecto a eso. Por eso, en su momento, por eso se prendió el transmisor y se decidió estar ahí. Ahora que estamos en un proceso en el cual no tenemos plata para comprar otro transmisor, ¿sí? Para comprar los componentes para hacer otro transmisor, estamos saliendo en digital, estamos saliendo en www.antenanegratv.com.ar. Por favor. Transmitimos las 24 horas. De todo, la verdad que transmitimos todo. Si no saben dónde encontrar, por ejemplo, un poquito de tanta verdad de Oaxaca del 2016, la pasamos cada dos veces por semana, mínimo, incluso te diría que hasta día por medio sale un poquito de tanta radio. También está bueno porque ahí pasan un montón de películas que por ahí no las encontrás, y las pasamos. De hecho, me pasa a mí que, no sé si les pasa a ustedes, como cuánto escuchan Radio Zapote, por ejemplo, si escuchan otros programas, y la gente de los programas que viene a hacer un programa, escucha el resto de los programas, por ejemplo, porque es como complejo, sí, 24 horas, una misma frecuencia, ¿no? Con lo cual, hay un montón de programación de Antena Negra que no la conozco. La conoce, aparte específicamente yo no estoy en la comisión de programación, que se dedica a eso, ¿no? Pero cada vez que me siento a mirar ante aire, wow, está buenísimo lo que estamos pasando, porque esto lo tiene que estar viendo todo el mundo. Claro, está bueno, claro, porque hay gustos personales, la grilla está muy armada, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Pero y no solamente en términos políticos, sino esto también, bueno, justo lo de Oaxaca es un documental político, pero pasamos cine, digamos, y pasamos cine que nos gusta. De hecho, hace poco hicimos una campaña para que la gente que haya hecho producciones audiovisuales las mande. La campaña Flashaste salía en televisión. También en ese momento cuando lo hicimos, y esto es una confesión, es otra parte, ¿no? Creíamos que íbamos a volver en poco tiempo al aire y se nos alargó el proceso, como decía recién, de todo este proceso penal que tenemos. Pero bueno, la idea de esto es que darle también la posibilidad a la gente que no tuvo la posibilidad de que no vea mucha gente en su producción, bueno, ponerla ahí, que nos parece tan bueno. Igual, por supuesto, hay como una, se ve todo lo que nos mandan y demás, hay como una visualización de todo el material, que es un trabajo arduo, de rever todo eso, ¿no? Bueno, dentro de esto mismo, pero yendo un poco a la pregunta más del contexto global o latinoamericano, histórico nuestro, contextual del momento, hay un poco una necesidad de difundir el avance represivo que se está dando, que se está dando en particular en Argentina, lo vemos, lo sentimos, pero que cada vez que una sale de su pequeña guarida que no es tan segura, se encuentra que estamos todas en la misma y llegamos acá o hablamos desde allá y nos vamos dando cuenta de esto, ¿no? Que en definitiva hay un proceso más elaborado para todas nosotras, en donde la represión está avanzando, o al menos está dejando de estar disfrazada de otras formas de represión y está volviéndose realmente bien física, bien violenta. Eso, bien física y bien violenta, sí, muchísimo más. Y eso requiere de diversos tipos de comunicación dentro de esos espacios, porque mismo la comunicación también te ayuda a organizarte, porque tenés que tener un discurso para decir, y para poder decir algo necesitas haber hablado con la compañera que tenés al lado y saber qué es lo que quieren decir, porque si no dijiste, te obliga un poco el tener que hablar, el tener que contar qué es lo que pasa, a organizarte, te da la necesidad de decir, no, bueno, yo no hablo, habla acá la otra compañera que está encargada, que ya tiene como el discurso, yo me encargo de esta otra parte, como te va permitiendo esto, organizarte. Y en un contexto represivo de avance de la represión, la organización es lo único que nos va a poder salvar, la única manera en la que vamos a poder realmente avanzar y dejar de estar poniéndonos como escudos a los palos es esto, es estar organizadas, es tener ganas de hacer la revolución. venganza. Dime qué se siente que te lleven a prisión. Mi corazón a soportar. Está tan triste que sin ti no puedo estar. Dime cómo va, dime cómo está. Dime qué se siente que te lleven a prisión. Mi corazón a soportar. Pues está tan triste que sin ti no puedo estar. De Radio Zapote, frecuencia libre 102.1 FM en modo colectivo. Transmitiendo con la conexión de la imaginación, escuchando mi sonido es de liberación, voces colectivas surcando el espectro radioeléctrico, resistencia sonora de la rebelión. Frecuencia liberada, una opción decisiva, sigue la pista de la frecuencia colectiva, colaboración, unidad, cooperación, supera el volumen a la libertad de expresión. Al aire, Radio Zapote, frecuencia libre 102.1 FM, en modo colectivo.